¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Bien, Juan Carlos, muy muy bien. Un lunes, bueno, lleno de novedades. Es una semana que se abre con una cantidad de expectativas interesantes. Hoy el Banco Central ya ha autorizado a que vuelvan a vender los bancos dólares. No sé por dónde querés ir en esta mañana. Yo creo que te consuno con lo que de algún modo planteé en otros lunes últimos. Creo que el epicentro se está colocando en el Parlamento Nacional a partir de iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, porque se están tratando temas muy, pero muy trascendentes que en la medida que se terminen siendo votadas y siendo leyes, van a tener un impacto muy grande en la vida de la sociedad. Yo diría que tras las brumas de todos los episodios para que el Parlamento no funcione, para que funcione en forma presencial, todas esas tácticas, yo diría, obstruccionistas de la oposición, van quedando al costado y entonces se está pudiendo avanzar, yo diría, en la aplicación del plan de gobierno por el cual la ciudadanía votó hace unos pocos meses, ¿no? En este momento estamos con el impuesto a las grandes fortunas, el aporte a las grandes fortunas, tenemos el presupuesto nacional, tenemos en el Senado la bicameral por el tema Vicentín, que va a salir allí, que es un tema olvidado, pero que es un tema trascendente. En el Parlamento también está la prohibición de asistencia económica a las empresas radicadas en paraísos fiscales o que evadan. Bueno, hace poquito tuvimos la moratoria impositiva, que es una ley muy trascendente para la sociedad, y también el tema de los jubilados, ¿cierto? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Creo que estas son cuestiones muy troncales e insisto, me parece que por ahí pasa la cosa, o sea, pasa por el debate de la sociedad civil. Ahora no podemos tener movilización de la sociedad civil, que sería el otro a nivel de la política, y por el Parlamento Nacional. Por eso yo diría que esta oposición tan cerril a toda costa quiere que no funcione el Parlamento, ¿no? Así que yo creo que estamos con el impuesto a las grandes fortunas, yo diría ya en concreto, ¿no? Que tiene, ya tuvo aprobación en la comisión, esperamos que cuando haya una próxima reunión ya en el recinto se apruebe, y viene el debate del presupuesto nacional. Además de esta cosa interesante, la prohibición de asistencia económica a las empresas en paraísos fiscales, que, bueno, tiene bastante consenso, además es muy probable que eso salga, y lo de Vicentín. Pero el tema de grandes fortunas y el tema del presupuesto creo que es nodal. Y me falta una que me estoy olvidando, transferencia de fondos de CABA a la Nación, que el gobierno tuvo la inteligencia de mandarlo al Parlamento Nacional, está en el Senado. O sea que va, eso si se vota, también va a tener, se va a zanjar el debate en términos democráticos, ¿no? Sí, efectivamente, la impresión es que este gobierno no es como el teorema de Baglini a medida que se acercaba al poder. Digamos, los que estaban en campaña iban dejando de lado una vez que llegaban las promesas de campaña. Aquí lo que podemos ver es que el gobierno, aún en medio de las dificultades, aún en medio de esta manera remota de legislar, va avanzando, manda los proyectos, y son todos proyectos, como bien vos decís, troncales, que están hablando de una sociedad en donde la riqueza al menos se va a intentar distribuir de manera mucho más equitativa y racional para avanzar en algo, además, que se supo, porque lo explicitó en campaña el actual presidente de la Nación, que se iba a tratar de dar una respuesta a los sectores que más se habían empobrecido. Y ya se está anticipando que el nivel de pobreza ha crecido en la República Argentina a propósito de la herencia y de la pandemia, que ha profundizado todas las dificultades, Con lo cual, bueno, el presidente lo que está haciendo nada más ni nada menos es que dar respuesta y cumplir con los compromisos de campaña, pero para eso está tocando intereses, y esos intereses sí o sí se están resistiendo con todo. Sí, esto de cumplir con los compromisos de campaña, la verdad que es una cosa notable y extraordinaria, ¿no? Porque venimos de gobiernos que prometen y después no cumplen nada, y eso genera un desprestigio general, no solo a ellos mismos. Así que acá este afán es muy importante del presidente, del cumplimiento del plan. Pero la otra cosa es que la sociedad va a discutir a partir de estas iniciativas parlamentarias temas importantes para la propia sociedad, temas importantes para el país, y salir de esas discusiones enervantes y que no llevan a nada, propias de planteos de odio, como los que vienen de estas manifestaciones de minorías fanáticas o lo que impulsan desde los grandes medios de comunicación. Lo que hay que discutir es el tema de la pobreza, como vos decís, que ha crecido, el tema de la riqueza, que es, digamos, de dónde sale la plata para afrontar estos temas de la pobreza, de dónde sale la plata para más créditos de fomento a las pymes. El Estado tiene que recuperar una capacidad grande de inversión pública. ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo se asigna? En fin, todo eso viene con lo del presupuesto. Lo que quiero significar es que si hay controversia, no me preocupa. Lo valioso es que la sociedad, con menos espectacularismo quizá, con menos odio, pero va a ingresar en una zona de debate fructífero y debate de temas trascendentes, importantes, y no de una agenda que, en fin, está basada en una oposición que no tiene agenda política, ni agenda económica, ni agenda social, ni una sola iniciativa, ni una sola idea importante, yo diría, de reconstrucción de la sociedad. Por lo tanto, yo le asigno mucha importancia a esto porque va colocando, va encauzando la situación política y el debate político en un sentido mucho más positivo y yo diría mucho más lógico, ¿no? Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana para ver cómo han avanzado todos estos temas que están en pleno debate. Te mando un abrazo. Gracias, hasta pronto, hasta el lunes. Hasta el lunes.